las marcas en mi piel no son en vano. Todo lo que me dolió ayer hoy me hace más humano. Zapatos desgastados de correr, colmillos afilados queriendo morder. Si te arriesgas, quédate a mi lado. Preocupación, mi maleta es ligera para continuar. A medias no puedo amar ni ser amado. Zapatos desgastados de correr, colmillos afilados queriendo morder. Si te arriesgas, a mi lado. Arriesgas, dímelo, quiero saber.